ahora. Es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Haciendo a un lado toda la parafernalia de Batman, todas las hazañas cinematográficas, llega a ustedes un nuevo episodio de Testigos del Crimen, su podcast favorito, que grabamos desde el estudio número 2 de Frecuencia Cero. Estoy como siempre con la hermosa Guadalupe Gutiérrez. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. La verdad, encantada de estar aquí nuevamente en estos micrófonos. Y felices por la generosa bolsa de bombones con chocolate que nos ha proporcionado nuestro querido productor Abel Cobos, a quien le damos la más cordial bienvenida y nuestra gratitud. También en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y pues les agradecemos sobre todo a ustedes su compañía y todos los mails y todos los comentarios que nos han enviado. Además tenemos una cantidad, no crean que no los leemos, que están ahí nada más arrumbados. No, claro que les damos atención, muchos de ellos los contestamos personalmente. Ahorita sí ya tenemos bastantes en el tintero, les agradecemos a César Niño Holguín, que bueno, nos felicita por el programa. Y que fíjate que nos dicen que a veces somos más esperados que la novela de las 8. Eso sí es un halago. Muchísimas gracias, querido César. No, bueno, es algo así encantador, la verdad. Rafael, que nos escribe desde España. Roten, que es vocalista de una banda de metalcore llamada Cryptorium. Te agradecemos mucho tu escucha, tu preferencia. Esperamos encontrarnos por ahí en la página que nos dejas para todo esto. Sergio Arturo Torres Delgado, desde Torreón, Coahuila, que nos sugiere un programa sobre Pablo Escobar Gaviria. Uh-huh. Juan Manuel Cortés, que también nos habla para saludarnos y felicitarnos. Imelda, que bueno, le gusta bastante el trabajo que se hace aquí, y nos pide un programa de Ted Bundy. Querida Imelda, fíjate que Ted Bundy fue uno de los primeros podcasts que hicimos. ¿Sí? No recuerdo ahorita el nombre, habrá sido el número 20, el número 18, una cosa así por el estilo. Pero si tú vas en donde dice episodios, tocas ahí con el cursor, haces clic, se van a desplegar todos, hasta abajo se van a ir viendo la página. Vete a la página 1 o 2. Y seguramente lo encontrarás, por ahí está Ted Bundy, ya fue llamado a la presencia de Testigos del Crimen. U otra opción es que entres a tu navegador más preferido, Google, por ejemplo, que teclees Testigos del Crimen y que teclees junto Ted Bundy y le des Search, búsqueda, y ahí va a salir seguramente el resultado, el link directo hacia nuestro apartado de Testigos del Crimen dedicado a este criminal. Claro que sí, también tenemos un mensaje de Jesse desde Chihuahua, de Angie, que fíjate que va a salir de viaje y entonces va a cargar su iPod con muchos programas de Testigos del Crimen para que la acompañemos por más de 32 horas en un camión. Entonces, pues yo creo que se va a entretener bastante, ¿no? Con mucho gusto la acompañaremos. Y bueno, tenemos más comentarios que leer, pero lo haremos en los siguientes programas. Gracias a todos ustedes por su preferencia, y ustedes han hecho llegar esos comentarios a nuestras vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y antes de comenzar, querida Guadalupe, es necesario que mencionemos algo que pues dejamos pasar. El tiempo nos ganó. No, pero esta noticia desafortunada y triste debe de ser comentada en este espacio. El 31 de julio pasado, a los 59 años de edad, muere de leucemia Víctor Hugo Rascón Banda, un hombre de letras, un incansable divulgador de la cultura, una persona a la que muchos escritores, lo hayamos tenido o no como maestro, le debemos mucho. Un hombre que fue un inagotable dramaturgo, tiene una producción muy muy vasta y sus primeras obras versan precisamente sobre temas criminales, tal vez la más notoria, la más conocida, El Estrangulador de Tacuba, que centra su historia en los crímenes que cometió Gregorio Cárdenas Hernández. De hecho, está la noticia, la anécdota de que muere dejando incompleto un guión cinematográfico para una película sobre Goyo Cárdenas. Uh-huh. Descanse en paz Víctor Hugo Rascón Banda y a partir de hoy es eterno. Claro que sí, un excelente dramaturgo. Yo tuve oportunidad de ver diferentes obras puestas en escena y la verdad, un hombre de alta calidad y muy profundo, que el camino de la vida lo llevó por las letras y bueno, hoy simplemente ya es inmortal, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, regresemos al tema criminal y pareciera, Lupita, que Batman no nos deja descansar. No. Porque la historia de hoy comienza precisamente con la exhibición de Batman. Trasladémonos a la noche del 20 de agosto de 1989. Batman, de hecho, se estrenó un 23 de junio, la versión dirigida por Tim Burton, que en su momento fue una sensación mundial. Yo me acuerdo que hice una cola de horas durante la lluvia afuera del extinto cine Pedro Armendáriz allá por Churubusco, en los terrenos que hoy ocupa el Centro Nacional de las Artes, para ver la película. Y créanlo, es verdad, de verdad es capaz de eso y más. Completamente. Pero bueno, esa noche precisamente, el 20 de agosto de 1989, los hermanos Joseph Lyle y Eric Galen Menéndez regresaron a su casa después de ver esta película y de tomar unos tragos por ahí que compraron con alguna identificación falsa. No regresaron a cualquier guacalito. Resulta que su casa era una lujosa mansión en el número 722 de Elm Drive, en Beverly Hills, California. Una casita más o menos de 23 habitaciones, estilo mediterráneo, que tenía un complejo sistema de seguridad y que, según Crime Library, hospedó a estrellas como Elton John y el artista antiguamente conocido como Prince. Obviamente pueden ustedes imaginarse qué tipo de casa-habitación era esta, qué tipo de mansión. Una chocita de unas cuantas habitaciones, ¿verdad? Un pequeño jardín de unas cuantas áreas a la redonda, en fin, ¿no? Esas pequeñas casas que hay allá, ¿no? Pues antes de que llegaran estos dos jóvenes, sus propietarios, que eran sus padres, José y Kitty Menéndez, de 45 y 48 años respectivamente, descansaban apaciblemente mientras veían en su enorme videocasetera VHS La espía que me amó, esta película de James Bond. Ellos súbitamente escucharon ruidos similares a relámpagos estruendosos. De repente, José se trata de incorporar, no tuvo siquiera tiempo de reaccionar. De pronto, así, recibió un disparo de escopeta en la parte posterior de su cabeza, dicen los forenses, que prácticamente le desprendió la mitad del cráneo. Bueno, su sangre, su cerebro, salpicaron a Kitty, quien se encontraba a su lado. Ella trató de escapar del ataque y en el proceso recibió más o menos 10 disparos de escopeta, algunos en el brazo, otros en la pierna, otro en la mejilla por ahí, a corta distancia, porque inclusive encontraron gránulos de pólvora y un menor cono de dispersión de los perdigones de la escopeta, del disparo, del cartucho. Y bueno, el disparo mortal fue en su cabeza, mientras yacía en el suelo, presumiblemente arrastrándose, tratando de escapar, luchando por su vida. Las víctimas, José y Kitty Menéndez, eran pues personas demasiado acaudaladas. Esto convirtió el crimen en un caso de muy alto perfil en Beverly Hills, California, en ese momento. Fue, fíjate que yo lo recuerdo, la noticia, porque obviamente causó seriedad, conmoción y todo. Como tristemente siempre pasa con las situaciones de personas adineradas, no quiero decir importantes porque todas las personas somos importantes, ¿sí?, sino de un alto perfil respecto a lo económico. ¿A su posición? Entonces, siendo Beverly Hills, obviamente esto era toda una noticia y además la forma tan brutal, ellos no entendían por qué tanta hazaña, tanto odio, porque era lo que se podía ver. Buscaron ver qué había pasado e intentaron como que despistar con unas cuantas cosas robadas, la verdad, sin tanto valor de lo que yo recuerdo. Que bueno, sí eran de valor en el sentido de que era gente acaudalada y compraban buenas cosas, pero nada del otro mundo, nada que meritara quitarle la vida a otra persona. No, y además como desde otro sentido es, bueno, amordazo a la esposa y al hombre lo ando paseando para que abra la caja fuerte, para que me dé la mayor cantidad de dinero, para, o sea, hacer todo ese tipo de situaciones. Y aquí parecería que entraron, lo sorprendieron y bajo la sorpresa de ambas partes dispararon. Sí, una cosa verdaderamente terrible. José y Kitty Menéndez, ¿quiénes eran estas dos personas, Lupita? Bueno, primera eran, digámoslo así, como migrantes, ¿sí? José Menéndez nació en 1944 en La Habana, Cuba, y él fue un exitoso jugador de fútbol. ¿Soccer? Sí, del fútbol soccer, y pertenecía en ese tiempo a una próspera clase media. Hemos de recordar que la Revolución Cubana fue en 1959... Época, entonces, si él nace en el 44, gozó de unos cuantos años, menos de su infancia hasta principios de su adolescencia, de todas las comodidades que ofrecía La Habana y toda esta situación. Sí, porque recordemos que cuando entra Fidel Castro, todos son iguales. En ya no había clases sociales, presumiblemente. Aparentemente, ¿no? Entonces, sí viene de una clase media y era una clase media acomodada, bastante, bastante buena, ¿no? Uh-huh. Él, por esto mismo, bueno, si además mal no recuerdo, su papá era un agente que tenía una buena posición dentro de Cuba y la mamá era nadadora, campeona nadadora, ¿sí?, del equipo cubano. Olímpico, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, era como atleta de alto rendimiento. Gente próspera. Sí, muy bien, aplaudida, etcétera. Y pues esto fue su familia, ¿no? Él tenía otras dos hermanas mayores y cuando sucede todo lo de Cuba, precisamente en 1959, deciden salir de la isla. Como lo hicieron muchos, piensen ustedes en El Padrino parte 2. Hay una secuencia muy interesante que se sitúa en el estallamiento preciso de la Revolución Cubana. Obviamente esto hizo que la división de clases desapareciera y que todos pasaran a ser personas comunes y corrientes. En efecto, ya que sale, va a dar con una de sus hermanas, que también es nadadora olímpica, ya Hazleton, Pensilvania. Y aquí el chico se esfuerza por sobresalir, se esfuerza por salir adelante. Y con esto, fíjate que consigue una beca deportiva para obviamente poder estar, recordemos que en Estados Unidos la educación superior es muy cara y lo que ellos andan buscando son becas para que puedan realizar sus estudios universitarios y eso lo hace precisamente José. Entonces se va a la Universidad de Illinois del Sur y aquí es en donde conoce a Kitty Anderson, quien nace en 1941. Mayor que él. Sí, por unos tres cuantos años, ¿no? Una cosa así. Unos tres añitos. Y ella viene de un hogar bastante, bastante próspero, pero disfuncional, lamentablemente, ¿no? Ella trabaja en el departamento de radiodifusión de la universidad y con esto ella se va solventando sus estudios, en fin, ¿no? Uh-huh. Es amor a primera vista, a pesar de las diferencias culturales. Hemos de recordar que si estamos hablando hacia la época de los años 50, 60, digo, si ahorita se habla todavía de racismo, de clasismo, de ondas culturales, etcétera, pues en los 60s aún más, ¿no? Porque bajaban todavía de los camión, así que te llevan una estación a otra, a gente afroamericana, negra, de color, o como mejor quieran llamarle. Ajá. Y esto era en los 60s que los bajaban del camión. Bueno, enamorarse de un cubano también era así como qué horror. ¿Cómo es posible este tipo de cuestiones? Máximo porque ella era una chica bonita, rubia, la clásica norteamericana, muy, muy atractiva. Sí. Entonces, los papás de Kitty veían con muy malos ojos que ella hubiera puesto su atención en este cubano, en este latino chaparrito, medio bigotón, poca cosa para ellos, ¿no? Sí, además lo veían como alguien arribista, es decir, como que va buscando escalar posiciones y estatus a través del abuso o de alguna otra situación con otras personas, ¿no? Ya sean jefes o un matrimonio o alguna cuestión por el estilo. La repetición, ¿no?, de la historia de Romeo y Julieta. Bueno, ellos se enamoran perdidamente, se casaron secretamente hacia 1963 y se mudaron a Nueva York. José, de alguna manera, trataba de superar estas barreras que le imponía la sociedad, esta forma de segregación a través de realizar acciones grandilocuentes. Él se inscribe en el Colegio Queens de la Universidad de Nueva York y Kitty comienza a dar clases. Obtienen José un título en contaduría y administración hacia 1967 y consigue un trabajo en una muy prestigiada firma de contadores. Es aquí cuando inicia una carrera muy, muy ascendente. Por esta época nace su primogénito Joseph Lyle el 10 de enero de 1968. Kitty después de esto se convierte en una madre de tiempo completo. Se mudaron a Nueva Jersey por su trabajo. Ahí nace su segundo hijo, Eric Galen, que nació el 27 de noviembre de 1971. Y José por esta época es nombrado gerente general de la compañía Hertz. Todos aquellos que hayan rentado algún vehículo alguna vez lo conocerán. Hacia 1980, él es transferido a la división de entretenimiento de la famosísima y poderosísima compañía RCA, la Radio Corporation of America, que eran los dueños de Hertz. Bueno, el tipo se convierte en un hombre poderosísimo. Tiene control sobre los destinos de muchas personas, sobre los dineros de la compañía. De alguna manera ha conseguido una posición. Él es la realización del sueño americano. Un cubano que viene de la nada, sin un quinto en la bolsa, de repente se coloca en una posición de gran, gran, gran poder. En efecto, fíjate que esto es una de las cosas que constantemente les está recordando a sus dos hijos desde que nacieron. dicen, bueno, yo vengo de una cuna muy humilde, yo tuve que salir de mi país, vine aquí con toda la esperanza y el trabajo del mundo y lo logré, fíjate que sí se hace, cosa que ellos entre que apreciaban y no, porque obviamente tuvieron otro tipo de situación, que esto es lo que viene a ser interesante, yo creo que como inicio de un análisis, los padres intentan a veces dos caminos, uno, como yo me esforcé tanto y yo tuve esta vida, tú también tienes que hacerlo. Órale, trabájale. O te pongo más trabas para que te cueste el mismo trabajo que yo, exactamente. Sí. U otro, como yo la pasé tan mal, sufrí tanto, me costó tanto trabajo, a ti te voy a facilitar la vida. Exactamente. Lo que no se termina de entender es que la historia del papá y de la mamá es la de ellos. Y la de los hijos es muy aparte. ¿Por qué? Porque ni ellos eran cubanos, ¿sí?, ni eran la menor, como en el caso de la mamá Kitty, la menor de cuatro hermanos y hermanas, bastante querida y consentida, de una familia americana normal, digámoslo así. Ellos venían de otro tipo de dinámica familiar. Yo creo que aquí es en donde a veces los padres empiezan a tener dificultades para manejar esto. A veces es por buena intención de cómo les transmito todo lo que yo aprendí para que ustedes también lo hagan y puedan salir adelante como yo salí adelante. Tal vez la madre buscaba darle todas las comodidades que ella misma careció. Ella provenía, como mencionaste, de un hogar disfuncional. El padre era alcohólico, es decir, era trabajador, tenía una compañía de aires acondicionados, pero era alcohólico y la golpeaba. No solamente a ella, sino también a su madre. Entonces ella creció en este ambiente. De repente logra con su esposo, con su flamante esposo, tener una posición acomodada, pues obviamente procuraba todos los cuidados, todas las atenciones, todas las comodidades a sus pequeños vástagos. Pero bueno, con el poder de José vienen también los excesos. Comienza a ser un hombre demasiado infiel. Se dicen que por ahí, digo, que le entraba al alcohol y a las drogas, quién sabe. Él se convierte eventualmente en presidente de la Live Entertainment de California, una compañía dedicada al espectáculo muy, muy famosa, muy poderosa. Y debido a que él era tan importante para la empresa, lo aseguran por 15 millones de dólares. Una suma bastante, bastante cuantiosa. El nivel. Y obviamente su estatus exige que se muden a una lujosa mansión en Beverly Hills, California, que es el escenario de sus propios crímenes. Sus afligidos deudos, los jóvenes Joseph Lyle y Eric Galen. ¿Quiénes eran estos dos muchachos? Eso lo averiguaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso analizando el caso de los hermanos Menéndez, tanto Joseph Lyle como Eric Galen. Y bueno, todas estas cosas que hicieron, que llevaron, toda la vida que tuvieron. Y bueno, ¿qué tipo de vida tuvieron, no? Bueno, pues José Menéndez educó a sus hijos para seguir los pasos que él hizo para llegar al éxito, ¿no? Obviamente. Sí, claro, ¿no? Era un padre demasiado controlador. Una de las cosas que él buscaba, curiosamente, era... uno, codearlos con gente importante, que obviamente él se codeaba con ese tipo de personas, digo, estando asegurado por 15 millones de dólares, sí. De dólares, bueno, o sea, ya se podrán imaginar, ¿no? Y con estamos, casa en Beverly Hills. Además, y estamos hablando de los 70s, 80s, o sea, ya es una buena cantidad. Entonces, pues por el estilo eran las amistades de ellos, ¿no? O sea, gente de alto nivel económico, adquisitivo, etcétera. Una de las cosas que hacía José, el papá, era también ponerlos, por ejemplo, en clubs para que practicaran el tenis. pero no era solamente de te pongo para que practiques, sino te exijo. Él estaba en los entrenamientos y los humillaba. Debes ser el mejor, hijo. Debes de ser el mejor. Tú, esto que haces es una porquería. Vuélvelo a hacer. Los niños llorando, y hablo de niños de 5, 6, 7 años, y así creciendo, ¿no? En lo que hicieron lo tenían que hacer no bien, sino perfecto. Porque él no podía mostrar a hijos que no tuvieran el mismo nivel de competencia que él. Y además les decía qué comer, les decía qué usar de ropa. Vaya, era la versión masculina del progenitor castrante. Por supuesto, completamente controlador, porque él era el hombre, el señor de la casa. El mismo poderoso. El mismo control que ejercía sobre la esposa. La esposa, que se volvió madre de tiempo completo, se volvió obviamente sumisa. Un adorno. Y un adorno para él. Y junto con los hijos, en una forma diferente, pero estaba igualmente sometida. Y era una forma de reafirmar su éxito. Él, siendo pues un donadie, conquistó a la chica bonita, alcanzó un grado académico, se hizo millonario. Entonces, vaya, eso era el entorno que él tenía. Él, de alguna manera, fomenta una suerte de complicidad entre hermanos. Eric, el menor, idolatraba a Lyle, el mayor. Y Lyle era la personalidad fuerte y Eric era el sensible. Los dos chicos desde pues edad temprana manifiestan un pobre historial académico y son muy rebeldes, no como Anaí y compañía. Ellos nacen en Nueva Jersey y estudian en el colegio Princeton, donde se convierte Lyle en la figura número uno del equipo de tenis. Es un gran aficionado al cine. Sufre una decepción amorosa. Su primera novia, Stacy Feldman, termina con ella, algo que le afecta demasiado. Luego Lyle ingresa a la Universidad de Princeton. Se enamora ahí de una chica llamada Jamie Pizarcik, una mesera aficionada al tenis. Este es el punto de unión. Pero José, el padre, desaprueba el romance. Arregla entonces que la chica se vaya a una gira europea de tenis para alejarla de su hijo. Imagínate a qué grado puede llegar este hombre, porque él decía, ¿cómo mi hijo se va a fijar en una pobre meserita aficionada al tenis? Él está destinado para algo más grande. De hecho, fíjate que sus padres desaprobaban, no solamente él, sino su madre. Desaprobaba mucho cualquier tipo de relación, como que las veían a las chicas indignas o que no estaban a la altura de su primogénito. Pues resulta que Lyle sigue a la chica. Por esta época Lyle es acusado de plagio en Princeton, lo que era un pecado así, que haya plagiado una tarea. Su padre sale en su defensa, de hecho por ahí se dice que dona una muy fuerte suma a la universidad como para que hagan la vista gorda, para que no lo sancionen a su pequeño hijo. Por esta época Lyle comienza también a salir con una modelo llamada Christy, que era 9 años mayor que él. Ella tenía 30, él tenía 21 más o menos, quien presumiblemente queda embarazada del joven Lyle. Pues entonces su padre, que desaprobaba este libertinaje, le paga a la chica $100,000 por salir de la ecuación. A ese grado llega su control. Hacia 1989 conoce a Donovan Godru, se lo presenta de hecho Jamie, un joven que se convierte de alguna manera en su mejor amigo. El chico Donovan es acusado de robar a sus compañeros y forzado a dejar Princeton. Es importante este chico Donovan Godru más adelante. Lyle tiene problemas disciplinarios y termina por abandonar Princeton tiempo después. Por otra parte, Eric era un chico muy solitario. De hecho, su madre pensaba que era homosexual. Ya instalados en California, Eric ingresa a la Calabasas High School, donde por órdenes de su madre le dice, tienes que conseguirte una novia. Sí, porque era, obviamente, seguía siendo un temor y un miedo y todo un tabú que el chico pudiera ser homosexual. Y luego el padre prototipo del Latin lover cubano, ¿cómo va a ser homosexual su hijo, no? Curiosamente, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que hizo aquí Eric fue todo menos estudiar. Sí, no, no. Junto con las monerías y las actividades que hizo junto con su hermano aquí en Calabasas fue empezar a robar diferentes casas. Y de vecinos y amigos de la familia. Sí, sí, sí, así como que a ver ahora a quién asaltamos. Ah, pues a los vecinos de aquí al lado o a los de ahí enfrente, ¿no? En fin, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Obviamente se enteran, se dan cuenta los vecinos, son acusados y nuevamente viene papá José. Con la chequera a salvarlos. Con la chequera a intervenir para que no les pusieran cargos, para alivianar todo, etcétera. O sea, realmente yo dudo mucho de la preocupación que dice Kitty, la madre, tener acerca de la conducta de sus dos hijos. Porque dice, no, pues es que algo malo les ha de estar pasando a mis hijos y pues los lleva al psiquiatra, ¿no? Bueno, ella va y consulta y pregunta. Y bueno, una de las cosas que sacan como una conclusión, digámoslo así, es que pueden ser narcisistas y sociópatas. No tienen remordimientos, tienen todo el poder del mundo. Sí, no, completamente. Aquí, digo, lo que llama la atención es obviamente lo que sucede mucho en este tipo de familias en donde los mensajes, a pesar de aparentemente ser tan claros, llegan a ser tan confusos, porque es, para el padre es, tienen que ser como yo. O sea, no es, tienes que ser como tú eres, hijo. No sé, cómo te hayas formado, lo que te hemos dado, a ver cómo lo usas. O sea, no, es, tienes que ser lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero, para que seas igual que yo. Entonces, ante esa perspectiva, y ojo, como siempre decimos aquí, no es justificarlos, es entender hacia dónde va esta conducta y hacia dónde fue. ¿Por qué hicieron lo que hicieron los dos estimados hermanos, no? Y entonces con todo esto queda bastante, bastante reducido todo lo que ellos pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, hacía un lujoso funeral del 25 de agosto de 1989, días después de la muerte de sus papás. Bueno, ellos están abatidos, acongojados, muy, pero muy dolidos, son los deudos de la familia, ¿no? Y bueno, pues los buenos hermanos Menéndez heredaron la fortuna de sus padres y recibieron, pues, el seguro de vida. Hemos de recordar que era, nuevamente, de 15 millones de dólares, o sea. Que fíjate que hay una cuestión, debido a que José no se hizo un examen médico, no les dieron los 15 millones de dólares, les dieron menos dinero. Pero súmale las propiedades que tenían, súmale vehículos, sí, súmale joyas. Más o menos tenía 330 mil dólares en acciones. Sí, bastante. De la empresa donde trabajaba. Una fortuna que más o menos ascendía a los 14 millones de dólares. Sí, digo, nada despreciable, digo, ¿no? Los podía consolar bastante, bastante bien. Sí, no. Y fue lo que empezaron a hacer, fíjate, consolarse. Empezaron a, por ejemplo, uno de ellos compró un Porsche, joyas. Se fueron a hospedar a un hotel de Beverly Hills porque tenían mucho miedo de que los asesinos regresaran. Porque en verdad no encontraban un móvil real como para que dijeran, bueno, fue robo, estos fueron los que se acercaron. No, parecería que era todo orquestadamente puesto, que pensaran que era por alguna rivalidad, alguna envidia de trabajo, alguna cuestión por el estilo. Entonces sí, ellos tenían miedo de que fueran a regresar a matarlos a ellos, ¿no? Porque en la posición en la que estaba el papá, seguramente le sobraban enemigos. Por supuesto, ¿no? Un alto ejecutivo con todo lo que él trabajaba, manejaba, y siendo contador, imagínate todos los secretos fiscales abiertos y no abiertos que él tenía, ¿no? En bajo la manga y guardados. Obviamente era una posición demasiado cautelosa e importante, con mucho poder, como dijiste hace rato. Aquí, obviamente, también la policía empezó a cuidarlos, los empezó a resguardar, porque la llamada que recibieron fue de su hijo Eric, al famoso 911, al 911, en donde llorando decía que acababan de llegar y veían que sus padres estaban muertos, los acababan de asesinar o que los habían asesinado. Entonces, pues con toda esta congoja, pues obviamente los estaban cuidando y protegiendo. Pues estos dos muchachitos acongojados, en sus primeros 6 meses de orfandad, se dice que gastaron más o menos $1,000,000. Sí. Yo no me imagino esa cifra siquiera. Sí, bueno, pues compraron Velox, Porsches, equipos de sonido. Sí. Pero bueno, sí, obviamente todo esto hizo sospechar a la policía. Había gato encerrado en el crimen de la familia Menéndez. ¿Qué les parece si esto lo averiguamos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CBLK invita. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Gracias. regresamos a Testigos del Crimen, donde analizamos el caso de los hermanos Joseph y Lyle y Eric Galen Menéndez, los Menéndez Brothers, conocidos en la jerga norteamericana. No confundir con los Mario Brothers, esos son de otra fuente. Pero bueno, los detectives Les Soler y Tim Linehan del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron los comisionados a la resolución del caso de los asesinatos Menéndez. Ellos consideran numerosos sospechosos, numerosas hipótesis, pero todos son callejones sin salida. No encuentran ningún resultado. Es entonces cuando centran su atención en Lyle y en Eric, después de ver todos sus estratosféricos gastos. Ellos ya mencionamos la suma que más o menos gastaron. Hacia octubre de 1989, Eric acude a una sesión con su psiquiatra, Jerome Ociel, donde le manifiesta una profunda depresión y pensamientos suicidas. Obviamente piensan que todo se debe a la muerte de sus padres, al asesinato de sus padres. Y él termina confesando a su psiquiatra que él junto con su hermano planearon el crimen. Le cuenta cómo Lyle tuvo la idea después de ver una miniserie televisiva llamada The Billionaire Boys Club, una miniserie que se transmitió por aquella época que habla precisamente de un grupo de chicos millonarios egresados de Harvard, muy acaudalados, que planean la muerte del padre de uno de ellos, planean su asesinato. Pues entonces Lyle se pone, oye, ¿cómo le fuiste a confesar esto a un psiquiatra? ¿Qué te pasa? Lyle acude con el psiquiatra, le dice que tenga cuidado, que por favor no vaya a decir nada, que todo es muy delicado, que no le dé crédito a los desvaríos de su hermano está loco, que olvide el asunto. Bueno, el psiquiatra no lo olvida fácilmente. Pues no, no, no, en lo absoluto. Fíjate que aquí una de las cuestiones que resaltan es precisamente la parte de médico-paciente. Bueno, en este caso era psiquiatra, entonces es un médico. Pero fíjense que aquí en México tenemos el código ético del psicólogo, que es proporcionado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Y aquí es en donde entra toda una serie de cuestionamientos. Es aquellas personas que te van a consultar, lo digo desde parte de consulta precisamente psicológica, en mi caso psicoterapia psicoanalítica, dicen, bueno, tú les ofreces confidencialidad a la persona. Dices que de ahí no va a salir. Obviamente, bueno, hay un apoyo, sobre todo al principio de supervisión, de todo esto, para que te vayan apoyando, guiando, enseñando, ¿no? La gente que ya tiene más experiencia que tú, para ver cómo tratar las situaciones, los casos, en fin, muchas cosas. Pero una de las cuestiones que siempre ha causado un revuelo es la confidencialidad, que se maneja como secreto de confesión, ¿no? Igual que el sacerdote. El sacerdote, en efecto. Que es cuando dicen, bueno, ¿hasta dónde llega el secreto de confesión? ¿Hasta dónde llega esta confidencialidad y preservar la relación médico-paciente? Digo, no fue por boca del doctor, del psiquiatra, sino fue salió, por la amante o por la esposa o por la pareja o por quien quieras del psiquiatra. Una mujer llamada Judy Lone Smith. En efecto, que aquí es más serio, ¿no? No sé si el psiquiatra le consultó, oye, fíjate que uno de mis pacientes confesó que él junto con su hermano asesinaron a sus papás. ¿Qué hago? Una cuestión muy grande, delicada. Muy delicada, porque es manejar toda esta parte de ética, de moral, etcétera, ¿no? Porque estamos ante un crimen. Estamos ante una situación extrema. Y un homicidio, no estamos hablando de un chavo que le prendió fuego a su casa, estamos hablando de un chavo que mató a sus dos padres. Claro, y además con toda la hazaña, con todo este lujo de violencia. La premeditación, ¿sí? Todo, todo, a escopetazo limpio, Dios santo, o sea, le voló la cara, la cabeza. No fue algo de, ay, los envenené tiernamente, o sea, tampoco. Digo, igual hubiera sido por veneno pausado. Es algo grave, es algo serio. Sí. Entonces, aquí el manejo que se llega a hacer es algo muy importante, muy delicado. Es, ¿a qué te alías? ¿En dónde está? ¿Hasta dónde puedes llegar como profesional de la salud y trabajando todo este tipo de situaciones? Los casos y las cosas, igual cuando quizá sabes de alguna violación o no que la persona haya sido violada, sino que tengas al violador como paciente, ¿no? O sea, no es tan sencillo. No. No es fácil. O alguna otra situación extrema. Es un manejo delicado y que sí requiere de un apoyo, muchas veces de supervisores de sociedades, de psicología, psiquiatría, etcétera, para deliberar acerca del caso y llevar a la conciencia a la gente. Decir, bueno, si cometiste esto, pues necesitas enfrentarlo, ¿no? Pues fíjate que los detectives Soler y Linehan entrevistan a numerosos amigos de los chicos Menéndez, van jalando la madeja y llega entonces esta pista decisiva gracias a esta amante del doctor Ociel, Judy Lone Smith, Ella escuchó que Lael dijo a su hermano: no puedo creer que les dijeras todos. Obviamente esto ya les dio a los detectives una pauta, y es así como ellos logran conseguir un orden judicial para obtener una copia de las cintas de las sesiones de Osiel. Obviamente esta mujer, Judah Lone Smith, tenía acceso a ellas. El 8 de mayo de 1990, los hermanos Menéndez son por fin arrestados por la policía de Los Ángeles, y la fiscalía ostenta el dinero como el móvil del crimen y afirma que va a solicitar la pena de muerte. Por ejemplo, Jesús Palacios, en su libro Los ricos también matan, publicado por Editorial Planeta, señala como uno de los móviles más viejos el dinero. Sí. Obviamente los móviles para matar a alguien. Claro, siempre el dinero y la sexual son dos de los factores más importantes que llevan a este tipo de crímenes, ¿no? Las familias obviamente claman la inocencia de los jóvenes Lyle y Eric. Ellos dicen: no puede ser que nuestros sobrinos, que nuestros nietos hayan matado a sus padres. Les pagan la defensa más costosa posible. De hecho, contratan a la eficaz abogada criminal Leslie Abramson, una mujer quien hoy en día es comentarista de este canal norteamericano Court TV. Ella trata de desestimar los cargos, aludiendo precisamente a lo que señalas, Lupita, a la confidencialidad médico-paciente. Pero el juez declara que las cintas son perfectamente admisibles y obviamente son sujetos a un juicio. La policía logra rastrear la tienda donde ellos compraron las dos escopetas calibre 12 que utilizaron. De hecho, los calibres en el caso de las escopetas se miden por el número de perdigones que contiene cada cartucho. Esas escopetas, obviamente de caza, poderosas, fueron capaces de cometer toda esta cruenta matanza. Y casualmente demuestran que se compró estas escopetas con la identificación que Donovan Goodrow, su antiguo amigo de Princeton, de Lyle, cuando lo echaron de Princeton por robo, olvidó su cartera que contenía esta identificación, su número de seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, esto vinculó flagrantemente al joven Lyle Menéndez con las armas homicidas. Pero bueno, inicia un juicio hacia 1993, obviamente es un circo de medios de comunicación, dos millonarios que matan a sus padres, el parricidio, recordemos que es uno de los crímenes más abominables para la sociedad, es muy difícil pensar que dos muchachos puedan matar a sus progenitores, dice el viejo refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, muy muy cierto en este caso. Pero en el proceso, como pues están viendo bastante difícil salir bien librados, la defensa comienza a aludir que estos crímenes fueron cometidos por los supuestos abusos sexuales que José Menéndez perpetró en contra de los dos chicos durante su infancia y juventud. Todo se convierte en un duelo de expertos, el juicio dura bastantes meses y finalmente el juez termina declarándolo juicio nulo. ¿Qué pasa después? Obviamente la Fiscalía de Los Ángeles no va a descansar, no se va a quedar conforme con esto. Inicia un nuevo juicio hacia el 28 de febrero de 1995. Esta vez tiene mejor fortuna en demostrar la consistencia de su caso. Y el 20 de marzo de 1996, un jurado, tras 4 horas de deliberación, los declara culpables de homicidio en primer grado y conspiración para cometer homicidio. Todos los agravantes estaban ahí. Nunca se pudo comprobar fehacientemente si José Menéndez abusaba de ellos sexualmente o no. El punto es que ellos tenían una perfecta lucidez para cometer estos crímenes. Ellos tomaron el tiempo, vaya, no fue un crimen de defendiéndome, tomo un cuchillo y mato a mi papá o mato a mi mamá. Ellos tuvieron la sangre fría para planear todos los pasos para comprar estas armas utilizando una identificación que no les pertenecía y tuvieron el temple para formar una coartada. Ellos se fueron a ver Batman en 1989, regresaron a su casa y encontraron a sus padres muertos. Ellos tuvieron toda la frialdad de cabeza para concebir estas excusas y matar a sangre fría a sus padres tratando de eludir la acción de la justicia. Ellos estaban perfectamente cuerdos. Sí, estaban conscientes de todo eso. ¿Por qué pasa aquí, más allá, obviamente, de las situaciones de pues físicas que está ahí más que evidenciado? A lo largo de todo el programa, lo que hemos ido platicando es sobre la rudeza que José tenía acerca o hacia la vida, ¿no? Y esta misma hacia los hijos. En efecto, nunca se comprobó del todo el abuso sexual. No. Sin embargo, y nuevamente, que bueno, esto lo utilizó la defensa para tratar de ayudarlos, el planteamiento del abuso emocional y psicológico del que eran víctimas desde pequeñitos, cosa que sí se fue dando, que sí se comprobó, sí, que todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Tenemos un parricidio que, como bien dijiste, es un, obviamente, de los más abominables de los crímenes que hay. No se da crédito que unos hijos quieran matar a sus padres. No. Así como unos padres que quieran matar a sus hijos, son de las cosas más terribles. Sin embargo, es real. Es el mundo que a veces está muy loco, si quieren, pero eso existe. ¿Qué sucede? ¿Qué depositaron en estas dos figuras tan importantes para ellos? Una, la parte del abuso, la parte de aquello que no querían ser en ninguna de las dos personas. Es decir, no querían ser como José, ni el hombre fuerte, exitoso, luchador, porque ellos no querían luchar. Ellos querían las cosas fáciles. Ellos no querían esforzarse. Sí, porque ahora yo me pongo del lado de la fiscalía. ¿Por qué rayos, si sufrían todos estos abusos sistemáticos, estas humillaciones, por qué no se fueron de la casa? Por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que todo el mundo dijo en ese sencillamente, tiempo. Sencillamente, se quedaron, claro. Soportaron todos esos abusos porque papá les proveía. Estiraban la mano y papá les daba. Sí. Tenían problemas en la escuela, papá salía con la chiquera a defenderlos. Y les solucionaba. ¿Sí? Y fíjate que aquí está precisamente todos, a veces muchos de estos dobles mensajes en donde tú tienes que salir adelante, tú te tienes que esforzar, tú tienes que ser perfecto. Sin embargo, como bien dices, ahí estaba la chequera y aquí está papá para que te saque de tus problemas, de tus líos, de todo lo claro. que te metas. Y no los dejaba, era tan controlador que no les permitía decir, pues tú robaste, estás en la cárcel, pues tendrás que ver cómo arreglártelas para enfrentar tus responsabilidades, tus cosas, etcétera. Qué triste que el homicidio de él y de la esposa, esta es la otra imagen, la madre que tampoco querían ser. La madre no se vislumbra como una figura fuerte. ¿Anulada? Sí, consentidora en ellos, pero débil, uh-huh. dejada igual. Entonces, pues ni querían ser el abusivo, ni esta imagen del hombre fuerte, exitoso, no les interesaba. Claro. Ni tampoco de la pobre mujer sumisa de buena familia, que tampoco les llamaba la atención. Pero fíjate esto, ¿qué llevó y qué les enseñó? Porque sí aprendieron algo los hijos. Al momento que él no les enseña a hacerse cargo y responsables de sus actos y sus consecuencias, ellos creyeron que al momento de estar planeando todo este tipo de situación, vivieron al menos el primer año sí. felices. Cómodamente de la vida, gastando. Muy cómodamente. Sí. Gastando más de $1,000,000. En 6 meses, oye. En 6 meses, imagínate, ¿no? Porque ellos lo que aprendieron, que les enseñó su papá, y eso sí realmente se los enseñó él, es no te preocupes con el dinero. Lo resolvemos con todo. Con el poder y las influencias, se va a resolver todo. Entonces tú no vas a tener que pagar por tus actos. Y vaya que lo aprendieron. Además aquí esta parte dominante de Lyle sobre Eric muestra todavía esta parte de dominación y que Eric no se justifica ni nada, pero al momento de sacarlo en terapia, es que él sentía culpa. Sí, de hecho estaba deprimido. Sí, era manipulado y obligado y ahora lo tenemos que hacer juntos y todo. Hemos de recordar que cuando ellos cometieron este crimen, Light tenía 21 años uh-huh. y Eric tenía 18. Claro. O sea, bastante chavos, impulsivos, pero sin un manejo adecuado de límites ni de cualquier otro control superyoico en este sentido. Entonces, fíjate que una de las cosas interesantes, yo recuerdo escenas del caso, de que pasaron en la corte, el manejo que también se hace de la imagen uh-huh. acerca de ellos. Al principio, los primeros días de la corte, en el primer juicio, llegan de traje, muy sí. educados, muy formales, muy bien presentados, que vieran que venían de buena familia, sí. ¿no? O sea, como que su carta de presentación, pero lo que vieron, porque contrataron a un diseñador de imagen además, y que también los abogados defensores se los recomendaron, era cambiarles la imagen sí. y volverla más amable y más dulce frente a las cámaras y frente a la gente, entonces les quitaron su traje. Y luego les aducen todas estas violaciones sexuales. Yo me acuerdo que personalidades de la época, creo que Oprah Winfrey, creo que esta Roseanne Barr, salieron, oigan, cómo estos pobres muchachos con razón mataron a los papás, porque abusaban sexualmente de ellos. De alguna manera, los medios de comunicación se convirtieron en cómplices de ellos para tratar de justificar sus acciones. Sí, en efecto. Y lo lograron. Bueno, casi lo lograron. Casi lo lograron, porque del traje de todo serio estos muchachitos, Entonces les pusieron camisa, un suéter de cuello redondo, como más juveniles. Como más a lo sport, más a lo César Costa. Sí, más suavizados en cuestión de facciones, etcétera, en ese sentido. Empezó a funcionar, o sea, la imagen se suavizó, empezó a mover todo este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que dijeron, bueno, si era tanto el abuso, si es cierto. Uno, ¿por qué no lo denunciaste? No hay ningún récord en ningún lugar sobre abuso sexual, doméstico, sexual o de lo que sea, ¿no? Y dos, si tanto detestabas y odiabas a tus padres y ya no soportabas su control, ¿por qué no te largaste de la casa? No. ¿Cómo voy a dejar el dinero? Los partidos de tenis, las escuelas particulares, pero bueno. Ellos recibieron una condena de cadena perpetua. Originalmente la fiscalía pedía pena de muerte. Bueno, ahora que en México está tan a discusión la pena de muerte, pero ya podremos dedicar otro programa a ese tema. Y Lyle es encarcelado en la prisión estatal de Mule Creek y Eric en la prisión estatal de Pleasant Valley, ambas en California. Se dice que no han vuelto a hablar al menos desde hace 10 años. Y fíjate que ambos se casaron en prisión. Sí, es cierto. Lyle se casó con Anna Erickson. Sin embargo, no duró mucho el matrimonio. ¿Quién sabe por qué? Creo que un año, quién sabe. Obviamente, amor de lejos. Sí. Además de que no les permitieron no les permitieron consumar ese matrimonio. Porque no ese le permitían, fue el de Eric. No les permitían visita conyugal. Exactamente. Sí, que todavía no. Bueno, Eric sigue casado, que es el menor. Sigue casado con Tammy Ruth Sackman, como se pronuncie, en donde ella menciona que su pastel de bodas fue un Twinkie. Que improvisaron, ¿no? En el momento. Que improvisaron en el momento todo, en una salita ahí de la prisión, y que esa noche fue muy triste porque se tuvo que ir a su casa. Ya llevan más de 10 años casados. Ajá. Uh-huh. No es cierto, llevan 8 porque se casaron en el 99. En el 99, exactamente. Y que todavía no han podido consumar su matrimonio porque no les permiten a los que están sentenciados de por vida en la cárcel tener visitas conyugales. No les permiten las visitas conyugales. Bueno, por lo que vemos, no va a haber nietos Menéndez, eso sí, no creo. Palabras más, palabras menos, ese fue el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez y sus grotescos asesinatos. ¿Y qué te parece si nos despedimos por ahora, Guadalupe? Bueno, pues sí, a ver qué nos hace pensar y reflexionar acerca de las relaciones padres e hijos. Cuidan cuánto consienten a sus pequeños todos aquellos que son padres. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Ahora es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto.